y contigo soy feliz. Cuando tú me dices no te quiero, ¿para qué vivir? Por eso te digo, muchachita, no me dejes así. Con gran pasión.